Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Denise René Marini, que es la presidenta de esta asociación civil. Denise, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Federico, y buen día a toda la audiencia. Bueno, Denise, el orden del día, digamos, tiene tres puntos. Salud, servicios, y se habla ahí de la totalidad de los servicios, agua potable, cloacas, electricidad, seguridad, gas natural, y la ubicación de una antena de telefonía celular. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, nosotros somos un grupo de vecinos que nos hemos conformado en una asociación civil este año y, bueno, hemos, como te decía, conformado esta institución que tiene personería jurídica en trámite. Tenemos alrededor de una lista de asociados de 140, digo alrededor, porque no estoy segura ahora si es en 142 o 140. Y te quería comentar que, bueno, las motivaciones por las cuales nos organizamos tienen que ver con esto, con la necesidad que tiene nuestro barrio en cuanto a servicios. Nuestro barrio pertenece a una localidad que se llama así, Balneario Sauce Grande, partido de Montehermoso, donde es un lugar bellísimo que invitamos a visitar. Nosotros lo promocionamos así turísticamente porque nos agrada, pero tenemos estas pequeñas dificultades que hacen a la calidad de vida de los vecinos y tienen que ver justamente con la ausencia de los servicios. La asamblea extraordinaria que convocamos en esta primera oportunidad va a ser para tratar, en primer lugar, como dijiste bien, tiene que ver con la salud. Nosotros queremos que la sala médica, el equipamiento del CAPS, sea completo, digamos, que exista una atención médica permanente, que la ambulancia esté a disposición las 24 horas del día. En este momento la enfermera está trabajando de 13 a 17 de su horario, y de lunes a viernes, con lo cual queda mucho espacio sin cubrir, y bueno, nosotros estaríamos necesitando que esta cobertura se amplíe. Con respecto a los servicios, el prioritario, el que más nos preocupa, es el tema del agua potable. Nosotros no contamos con agua corriente de red, por lo cual no es segura el agua, pero además de no ser segura, o sea, no es segura porque está comprobado que el agua es mala, no es potable, no es contaminante, tiene problemas bacteriológicos. Se han hecho distintos análisis a lo largo de estos años, los vecinos nos han acercado, y en distintas perforaciones, y todos arrojan el resultado de no potabilidad. Por razones bacteriológicas, como te decía antes, por el incremento de la población, es decir, de las edificaciones y por sus correspondientes pozos ciegos, esto hace que contamine las napas, ¿no? Y bueno, recordamos que es una localidad turística, como te decía, y en el verano esto se aumenta. El otro tema que nos preocupa no solo tiene que ver con el agua, sino que como te decía, el aumento de los pozos ciegos, bueno, tampoco tenemos cloacas, en fin, son temas a tratar, quizás no sean de inmediata solución, pero lógicamente los vecinos estamos necesitando una atención inmediata y cumplir objetivos, digamos, a corto, mediano y largo plazo, porque de alguna manera se tiene que paliar esta situación. Sí, obviamente. En esta, digamos, determinación de objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles serían los de corto, los que, entendés, podrían tener algún grado de avance en poco tiempo? Y bueno, por lo pronto la provisión de agua potable tiene que ser inmediato para algunas familias que, bueno, de hecho se está entregando a algunas familias, nosotros nos han acercado así los vecinos la necesidad de promover su reclamo y hemos presentado al municipio nóminas de familias que están requiriendo este servicio. Aparentemente se los está entregando, pero no está siendo universal, o sea, no está llegando universalmente a todos. Nosotros decimos que mientras esta situación no se resuelva, o sea, no se resuelva de fondo, digo, la obra que estamos necesitando, al menos que el agua envasada le llegue a los domicilios a la gente y que le sirva para tomar. Pero te recuerdo que, como decía antes, que es tan mal el agua que no solo te hace daño por ingerirla, sino también por el contacto con la piel. Es decir, es completamente inutilizable, no, no. Exacto. Y esto, esto le llega por red, así como vos lo describís. ¿Cómo? Esta agua, así como vos la describís, es lo que le llega por red. No tenemos un servicio de red de agua corriente. Ajá. Nosotros tenemos perforaciones, cada particular tiene su perforación claro. hecha. El tema es que el agua que de las perforaciones tienen distintas calidades, pero sí. todas, en su mayoría, o sea, son tienen color, sabor, tiene todo, olor. Todo lo que no tiene que tener lo tiene. Sí. Que no debería tener. O sea, está reconocido que no, por las autoridades, que el agua no es buena. Ahora bien, está reconocido por las autoridades y... Al menos públicamente en algunas declaraciones que hicieron, este problema lo conocen. ¿Y en qué se traduce eso? Sí, reconocemos que el agua es mala y ahí se acaba. Sí, en realidad hasta el momento al menos no nos han convocado para explicarnos el estado de situación. Nosotros hemos pedido un informe al respecto y estamos esperando que nos convoquen para justamente brindarlo y bueno... las autoridades dirán qué acciones han llevado a cabo a lo largo de todos estos años, porque uno tiene que entender que esto no es de ahora, digamos. No, claramente. El tema de la antena de telefonía celular, ¿cómo es? Sí, aparentemente hubo una sesión en el Consejo Deliberante en la cual se aprobó por mayoría la instalación de una antena de telefonía celular de la empresa Claro, que es aparentemente estaría colocándose en terrenos de dominio municipal, y nosotros estamos preocupados porque no nos han informado exactamente el lugar. Creemos que la antena estaría colocándose a metros de la escuela. Y la verdad, esto nos representa una preocupación importante, porque todos sabemos que este tipo de antenas puede traer algún daño a la salud. Digamos, no nos oponemos, por supuesto, a la instalación de la antena, porque de hecho utilizamos la comunicación, pero nos parece que estas decisiones deberían tomarse en función de proteger a las personas. Al menos me parece que podía haber sido ameritada una comunicación y una información de dónde va a estar, y si fuera posible evitar la cercanía con el casco urbano sería, digamos, lo ideal. Me parece a mí que debería trasladarse su instalación a otro espacio. Sí, es llamativo. Acá en Bahía hace algunos años se hizo una especie de censo, de relevamiento de cuáles eran las antenas que estaban ubicadas en zona céntrica o en lugares, digamos, poblados, para justamente, bueno, ver la manera de quitarlas. Nosotros incluso como radio tuvimos que dar cuenta de las antenas que tenemos, cuál era el alcance, la potencia y demás. No tuvimos que mover nada porque planta transmisora está un poco lejos, pero así como a nosotros tal cosa, y ha habido gente que ha tenido que mover alguna antena, hay algunas muy vistosas de telefonía celular en el exacto centro, una arriba del Correo Argentino, hace poco, durante varios años también, hubo una disputa cerca de los barrios, digamos, aledaños a un club hípico, justamente por la instalación de una de estas antenas. Es decir, como que se habla del tema, se sabe, digamos, hay estudios que demuestran cuál es el daño que la frecuencia de estas antenas pueden generar, pero sin embargo se siguen instalando donde no deben. Claro. Y sí, bueno, el mercado evidentemente impone estas decisiones que afectan a la comunidad. O sea, no es que uno está en contra, pero me parece que antes de instalarse debería pensarse todas estas cuestiones. Bueno, a ver, lo que me estás contando es toda una trayectoria de otros lugares que les pasó lo mismo y bueno, que siguen estando. Denise, entonces la asamblea será el sábado a las 9. Sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana en la Plaza del Calvario, lugar bien público, utilizado por todos los vecinos. Es el espacio, es una plaza. O sea, las mejores situaciones pasan en una plaza. Sí, ¿no? La patria empezó en una plaza. Exactamente. Bueno, quería hacer te agradezco este espacio porque, bueno, nos permite llegar a los vecinos asociados, porque nosotros tenemos, como te decía, es un lugar turístico, con lo cual tenemos gente residente en nuestra asociación y gente que no es residente pero que tiene sus propiedades en Sauce. Obviamente que este espacio nos sirve para llegar hasta ahí. Otros temas que se van a tratar con respecto a los servicios es el tema de la seguridad y, bueno, y el gas natural, el mantenimiento de caminos, que es algo que nos preocupa a todos, porque, bueno, para trasladarse hasta Sauce no hay transporte público de pasajeros, y, bueno, utilizamos los vehículos particulares y no siempre el camino está en buen estado. O mejor dicho, la mayoría de las veces el camino está en mal estado. Denise, agradecerte la comunicación y bueno, te llamaremos la semana que viene para ver cómo anduvo la asamblea. Listo, muchísimas gracias, el compromiso está, me comprometo a esto justamente, a dar las conclusiones y bueno, la asamblea es soberana, así que la palabra de los vecinos va a ser escuchada y justamente me parece a mí que el ejercicio de la democracia es en estos pequeños espacios también, no solamente cada dos años cuando se vota. Me parece que estas cuestiones donde la palabra de la gente permite ver la realidad. Claramente. Denise, muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por habernos comunicado con nosotros. Hasta luego. Dialogamos con Denise Estelanía Marini, titular de la Asociación Civil Balnearios de Sauce Grande, el sábado entonces 10 a las 9 en la Plaza del Calvario, esta Asamblea General.